Canadians are. Hoy me desperté con tu foto en mis manos, sintiendo la esperanza de tenerte aquí en mis brazos y decirte al oído que tú eres mi fantasía, amor. Lamento porque tú me haces feliz y lo digo contra el viento. Baby, para ti es esta canción. Quiero que sea la dueña de mi corazón. Quiero bailar contigo esta pieza de amor. Mami, mírame a los ojos, don't tell me no, no, no. Como quisiera ser el dueño de tu amor. Vivir mil aventuras sin mirar el reloj. Llevarte a un mundo que estoy lleno de calor y terminar con esta historia bien repleta de pasión. Sueño tu cuerpo, sueño con tus besos, sueño con tenerte en mis brazos locamente y decirte al oído suavemente que te quiero. Tú eres mi fantasía, amor. Mi fantasía. Juego de ilusiones, no es un cuento de amor. Es una lluvia de pasiones. Tú eres mi fantasía, amor. Juego de ilusiones, no es un cuento. Durará para siempre, para siempre, amor. Que por siempre cruzaré tu arco iris, cabalgando tu pony para llegar a tu corazón. Baby, para ti es esta canción. Quiero que sea la dueña de mi corazón. Quiero bailar contigo esta pieza de amor. Mami, mírame a los ojos, don't tell me no, no, no. Saga, saga, de la fábrica de hits, Love the Music, no, no, no. Otra vez a lo romántico, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Verdadera magia musical. DC, Baco, London. Sueño con tu cuerpo, sueño con tus besos, sueño con tenerte en mis brazos locamente y decirte al oído suavemente que te quiero. Tú eres mi fantasía, amor. Mi fantasía. Juego de ilusiones, no es un cuento de amor. IR, ok. La fábrica. Para ti, mi Jerry.